difícil entender cómo viviste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí. Traicionado y rechazado, defraudado por mí. Por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo, te entregaste. Y al contemplarte se me acabó. Palabras, más allá de todo, te entregaste, precioso cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración.